Nos podemos sentar para escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de la ciudad de lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el cananeo y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Palabra de Dios. Señor. Tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor es disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él, dice el Señor. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Don Agustín e Irene, ¿se acuerdan de hace 25 años? Hace 25 años, a lo mejor un día como estos, asoleados, vinieron aquí a contraer su vida ante Dios para formar una muy bonita familia. Tenían muchas ilusiones. Habían pensado tener no sé cuántos hijos, ¿verdad? Había pensado formar su casa, acomodarla de tal modo, trabajar, cansarse para darle todo lo necesario a sus hijos, sacarlos adelante. Y miren, hace 25 años tienen sus sueños, y hoy muchos de ellos, con su esfuerzo, con su trabajo, se han hecho realidad. Dios los ha bendecido con 6 hijos, y aquí están acompañándolos. Aquí están para presenciar y testimoniar nuevamente ese amor que ustedes se han tenido, ese esfuerzo que ustedes han dado en cada momento. Vean sus manos, quisiera que vean sus manos. Vean sus manos, ¿cómo las tienen? Cansadas, rasposas. con callos a lo mejor, con el quehacer, llenos de desveladas y todo. Ese ha sido el amor de sus padres. Se demuestra en sus manos ese cansancio, esa entrega, ese desvivirse en cada momento por ustedes. Dios les ha dado un gran tesoro, sus hijos. Ustedes son el gran tesoro de sus padres. Es el fruto de su amor de ellos. En cada momento, ustedes han entregado su vida y se han puesto en las manos de Dios. Hoy vienen ante Dios para renovar nuevamente ese compromiso. Para que Dios siga en cada momento bendiciendo a su familia. Para que Dios en cada momento siga multiplicando esas obras de amor. Siga en cada momento ayudándolos para que sigan dando sus frutos para la vida eterna, para el cielo. Todavía les sigue un caminar, pero ese caminar nuevamente hay que esforzarse, nuevamente hay que ser pacientes, nuevamente hay que sacrificarse, nuevamente hay que entregarlo todo. Decía Santa Teresa de Calcuta, amar hasta que duela, entregarse totalmente es el mayor, podríamos decir, el mayor amor que puede existir. Dios entregó a su iglesia hasta dar la última gota de sangre. Ustedes síganse entregando y sigan dando hasta el último momento por su familia. Siga en cada momento desviéndose por su esposa. Siga en cada momento encomendándola a Dios. Siga en cada momento trabajando, dando lo mejor de sí para su familia, para sus hijos. Su recompensa no la tendrá aquí en la tierra. Su recompensa la tendrá grande en el cielo. Usted en cada momento siga desviéndose por su familia. Siga llenando su hogar de dulzura, de amor. Sigue en cada momento dándoles esos consejos, fortaleciendo a su esposo, levantándose los dos juntos, diciendo, podemos salir adelante. Aunque tenemos tal dificultad, podemos continuar, podemos levantarnos, porque Dios está con nosotros, nuestra familia está con nosotros. Si hiciéramos un reencuentro de toda su vida, de esos 25 años, si les dijera, ¿han tenido problemas? Yo pienso que sí. Pero, ¿qué es lo que ha pasado que los ha sabido solucionar? El amor. La entrega. Esa es la clave. El amor. Aquel que ama, soluciona todo. Aquel que ama, perdona todo. Aquel que ama, puede llegar a la meta de la felicidad. Yo pienso que ustedes están orgullosos, contentos de su familia, ¿eh? Y todavía estarán más si se siguen entregando, porque Dios los bendecirá, ¿eh? Son unos, ahorita entrando, les dije, son unos papás muy jóvenes, ¿eh? Parecen recién casados, ¿eh? Jóvenes, ¿eh? Todavía se ven en sus ojos, a lo mejor cansados, pero aún se ven todavía con esas ganas de entrega, esas ganas de dar lo mejor de sí. Sigan con la tibia. Nunca se olviden de ponerse en las manos de Dios. Nunca se olviden de ponerse en aquel que es el amor por excelencia, aquel que es Dios. Recen siempre unidos en familia. Siempre dense totalmente. Entréguense totalmente. No olviden esos detalles. Usted siga en cada momento trabajando, dando lo mejor de sí, pero también siga diciéndole esas palabras bonitas a su esposa. No se le olvide, ¿eh? Acuérdese de novia, ¿cómo la conquistó? Bajó con palabras bonitas, a lo mejor llevándole una flor del campo, a lo mejor con esos detalles que amor le llevaba, sígase los dando, ¿eh? Son 25 años, con muchísima más razón se los tiene que dar. Usted, ¿cómo lo conquistó a él? A lo mejor decía una palabra bonita, a lo mejor le aventaba ese beso al aire, ¿eh? A lo mejor decía tantas cosas que a él le gustaban y le fue poco a poco enamorando, ¿eh? Hoy han estado unidos durante esos 25 años. Denle gracias a Dios y síguense poniendo en sus manos. Le quisiera preguntar, ¿eh? Irene, Agustín, ¿se acuerda del día de su boda? Me dijeron que sí. ¿Ama a don Agustín igual que el día de su boda? ¿Ama a doña Irene igual que el día de su boda? No me diga sí, ¿eh? Dígame, no, Padre, la amo muchísimo más, ¿eh? Esa es la respuesta. En cada momento siga la mano, siga entregándose. Y verá que un día, con sus manos cansadas, llena mejor de tantas fatigas, abajo de tantas preocupaciones, pero llegarán ante Dios y dirán: Señor, ya hemos llegado ante ti. Y Él dirá: ¿tienes frutos de vida eterna? Enciéndele sus manos. Y verán que se han dado esos frutos de vida eterna. Y esos frutos de vida eterna son sus hijos. Síganlos educando, síganlos aconsejando y sigan lo mejor de ustedes. Y ustedes tienen unos padres ejemplares, unos padres que se han desvivido, unos padres que les han dado todo para ustedes, han pensado y piensan en cada momento en ustedes solamente. Ustedes traten solamente de pagarles. ¿Y cómo les pueden pagar? Siendo buenos hijos, siendo obedientes, escuchando sus consejos. Demuéstrenles, amor con amor se paga. Páguenles con amor y será el mejor regalo para ellos. Ese amor, esa entrega, será para ellos como si le dieran lo más grande que puede existir en el mundo. Para ellos, lo mejor es su entrega. Es su, en cada momento, el salir adelante en la vida. Traten en cada momento de ser los mejores hijos. Porque ellos se han esforzado, se seguirán esforzando por dar lo mejor para ustedes. Que así sea. Nuevamente quieren renovar su amor este día ante Dios. Don Agustín, doña Irene, muy bien, se ponen de pie. Pero ya no están solos. Sus testigos hoy van a ser sus hijos. Ahí les van a pedir a sus hijos que se pongan aquí dos y aquí dos. Tres. A ver, don Agustín, Irene, mírense frente a frente. Muy bien. Tómense de sus dos manos. Mírense a los ojos. Acuérdense del día de su matrimonio. Ese amor tan grande, que cada día debe de estar en ustedes, y hoy ante Dios y ante sus hijos van a renovar este amor. Al celebrar el día en que por medio del sacramento del matrimonio unieron sus vidas con un vínculo indisoluble, ahora quieren renovar ante Dios las promesas que mutuamente se hicieron entonces. Para que la gracia divina confirme estas promesas ante esta comunidad, dirigan su oración al Señor. Bendito sea el Señor, Dios nuestro, porque es un regalo tuyo recibir a Irene como mi esposa. Bendito sea el Señor, Dios nuestro, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Agustín como mi esposo. Bendito sea el Señor. Dios nuestro, porque nos has asistido amorosamente en las alegrías y en las penas de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente nuestro amor mutuo, para que seamos testigos fieles de la alianza que has establecido con los hombres. El Señor los guarde todos los días de su vida. Que Él sea para ustedes consuelo en la adversidad, compañero en la prosperidad, y derrame copiosamente sus bendiciones sobre todo lo suyo, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. Le damos un fuerte aplauso a este matrimonio, ¿no? Bendice y santifica, Señor, el amor de tus hijos, Agustín e Irene. Ya que estos anillos representan para ellos un signo de su fidelidad, haz que también les recuerden su mutuo amor y la gracia del sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Irene, recibe este anillo como signo de mi amor, que siempre te será bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Agustín, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, estas arras que Agustín e Irene se entregan, derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Irene, recibe también esta zarra como prenda de la bendición de Dios, del cuidado que seguiré teniendo, que no falte lo necesario en nuestro hogar. Agustín, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que seguiremos compartiendo. Ese signo de fraternidad y de sus hijos, de que ya no están solos, ¿eh? Todos les vamos a dar un fuerte aplauso a este matrimonio y sus hijos le van a dar un abrazo. Le van a decir: te quiero mucho, ¿eh? Cada uno de ustedes, ¿eh? Todos ponemos de pie, más el aplauso que se escuche bonito, ¿eh? Todos de pie, voy a pasar su lugar. Invoquemos la misericordia de Dios, Padre Todopoderoso, que en su providente designio quiso que la historia de la salvación quedara significada en el amor, la fidelidad y la fecundidad conyugal. Después de cada petición, diremos: renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Padre Santo, que eres fiel y que pides y premias la observanza de tu alianza, llena de tus bendiciones a estos hijos tuyos, que recuerdan el aniversario 25 de su matrimonio. Oremos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Tú que con el Hijo y el Espíritu Santo gozas eternamente de la plena unidad de vida y comunión de amor, haz que estos hijos tuyos recuerden siempre la alianza de amor que contrajeron en el matrimonio y la guarden con toda fidelidad. Oremos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Tú, que en tu providencia dispones de tal modo los acontecimientos de la vida humana y que llevas a tus fieles a participar del misterio de Cristo, haz que estos hijos tuyos, aceptando serenamente las alegrías y las penas, se esfuercen por unirse a Cristo y vivir solo para Él. Oremos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Tú que quisiste que la unión matrimonial fuera figura de la vida cristiana, haz que todos los esposos sean testigos en el mundo del misterio del amor de tu Hijo. Oremos. Renueva, Señor, la piedad de tus hijos. Señor Dios nuestro, en cuyos mandatos se encuentra la familia su auténtico y seguro fundamento, atiende las súplicas de tus hijos y concédeles que, siguiendo los ejemplos de la Sagrada Familia, te alaben eternamente llenos de alegría en tu casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar para presentar al Señor nuestras ofrendas.

En este momento se les va a colocar el lazo. Cinca, doña Irene y don Agustín. Agustín e Irene, ustedes como esposos cristianos están unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberá vivir todos los días de su vida. Te alabamos y te bendecimos, Dios nuestro, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y a la mujer para que formaran una unidad de vida y de amor. También te damos gracias porque te dignaste a bendecir la unión familiar de tus hijos, Agustín e Irene, para que fueran imagen de la unión de Cristo con su Iglesia. Tú que los has mantenido unidos por el amor en sus penas y alegrías, míralos hoy con bondad, renueva constantemente su alianza nupcial, acreciendo su amor, fortalece entre ellos el vínculo de la paz, para que junto con esta corona de hijos que lo rodea, gocen siempre de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra, concedo la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Padre Santo, autor de todo el universo, creaste a tu imagen al hombre y a la mujer, y colmaste de bendición su unión conyugal. Te pedimos por estos hijos tuyos, por su matrimonio, por sus hijos, que descienda sobre él, Señor, sobre esta esposa, Irene, y el compañero de su vida, Agustín, la abundancia de tu bendición. Que la fuerza de tu Espíritu Santo inflame sus corazones, para que el gozo de su vida matrimonial añade el encanto de sus hijos y enriquezca con ellos a la iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos se encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres y después de una ancianidad feliz, lleguen al reino de los cielos. Acompañados de quienes hoy comparten su alegría, por Jesucristo nuestro Señor, nos ponemos de pie. Oremos. Dios nuestro, tú que has invitado a tu mesa a estos esposos, Agustín e Irene, en compañía de sus hijos y amigos, concédeles comprenderse mejor y amarse más cada día, de modo que puedan participar también juntos del banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor. Pasen sus hijos, por favor, aquí enfrente. Sus cuatro hijos. Sus cinco. Aquí miren a sus papás, ¿eh? ¿Quién es el más grande de todos ustedes? Muy bien. Ahora tú le vas a hacer unas palabras a tus papás en nombre de todos tus hermanos. Hoy en este día tan especial. Les doy las gracias por ser un ejemplo para nosotros, no solo como padres, como esposos, y que nos han seguido y nos guían por un camino que quieren que seamos los mejores hijos. Y ustedes para nosotros son los mejores padres que Dios nos pudo prestar. Los queremos mucho. Muy bien, ahora se ponen de pie ustedes dos. Y el mayor regalo que un hijo puede tener de sus padres es su bendición. Y hoy quiero que cada uno de ustedes le pida la bendición a sus papás, ¿eh? Y cuando le pidan la bendición, primero van a ir con su papá, después con su mamá, ustedes le van a entregar esas flores, ¿eh? Tú le vas a entregar esta flor, ¿eh? Le van a entregar esas flores, le dan la bendición, le entregan a su papá, y el papá se queda con las flores y después le pide la bendición a su mamá, ¿sí? Si quieren. Muy bien, se pone nuevamente frente a frente. Faltó él, ¿eh? Se pone frente a frente. ¿Qué le va a decir? Recibe este ramo de flores. Recibe este ramo de flores que simboliza todo mi amor y entrega. Yo siempre. Yo siempre. Te llevaré en mi corazón. Yo la recibo como señal de que siempre te amaré. Otro fuerte abrazo, ¿verdad? Pues el amor es lo más bonito que puede existir. Y se puede amar, se puede entregar. Sigan los matrimonios poniéndose en las manos de Dios y verán que podrán ser muy felices. Ustedes nunca se olviden de Dios, den todo de sí y serán siempre muy felices. Todos nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Incline su cabeza para recibir la bendición de Dios. Austin e Irene, Dios Padre Todopoderoso les conceda su paz. Amén. El Hijo Unigénito de Dios los acompañe en sus alegrías y en sus penas. El Espíritu Santo llene sus corazones con su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A seguir dando frutos del amor de Dios, podemos ir en paz. Muchas felicidades, que Dios los bendiga a todos ustedes. Voy a estar pidiendo mucho por ustedes, por toda su familia. ¿Te acá?